Boletín informativo Radio Manque. Rancagua despertó. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario que escuche la retransmisión de este programa. Damos inicio al boletín número 14, este boletín informativo de Radio Manque. Estamos acá junto a los compañeros en el estudio, estamos con calor, estamos un poco aquí asado, pero con ganas de contrainformar y de resumir las noticias más importantes que han ocurrido en estos últimos días. Así que parto a saludar aquí a los compas que están junto a mi lado. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Justamente como dice la compañera, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en las ondas radiales de Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Nos pueden escuchar por la www.radiomanque.org o a partir de las aplicaciones TuneIn o de la aplicación propia que tenemos de Radio Manque, que pueden descargar desde la Play Store. Compañero. Exactamente, estamos acá listos y dispuestos para una nueva jornada de Boletín Informativo Rancagua Despertó. Así es, Rafael. En este boletín número 14 tenemos algunas noticias, ya sea desde el ámbito local, desde el ámbito nacional y desde el ámbito internacional, junto con alguna difusión de actividades que se van a ir desarrollando en esta semana. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Número 14, ya llevamos bastante boletín informativo acá en este estudio de Radio Manque. Ya. Vámonos con la primera noticia. Ya. Vamos a comenzar con el ámbito local. Tenemos dos noticias importantes que queríamos destacar. En primer lugar, hablar un poco de qué está sucediendo con el sistema educativo acá en la ciudad de Rancagua. Tenemos que durante la semana, bueno, ya hace más de dos semanas, el Liceo Oscar Castro se fue a toma por parte de los estudiantes y la semana pasada se unieron el Liceo Diego Portales, el Liceo de Niñas, antes de ellos el Jorge Alessandri, y durante estos días que acaban de pasar, el ITEMBO, el Instituto Tecnológico Minero, se fue a toma por parte de los estudiantes. Es por ello que, para entender un poco sus motivaciones y cuáles son sus objetivos, hemos ido a hablar con algunos personajes importantes en esta historia del ITEMBO y les tenemos un audio preparado para que podamos comprender más qué es lo que está sucediendo en esa comunidad educativa. Para el informativo de la semanal de Radio Manque. Y bueno, para Rancagua Despierta, estamos en la toma del Instituto Tecnológico Minero Bernardo Higgins, con una de las estudiantes que está acá en la toma. Bueno, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo se realizó la toma? ¿De cuándo están en esto y si tienen algún petitorio para eso? Bueno, hola. La toma fue el jueves en la noche. Organizamos todo en el petitorio. Bueno, hay varios puntos que nos parecen bien importantes. En primer lugar, por el manejo de la información del centro de alumnos, que no baja mucho, no se transparenta. El tema de la información hacia los alumnos con las mismas cosas que pasan en el establecimiento. Pedimos, por lo demás, asegurar el mejoramiento de aulas, de todo el liceo en realidad, como nos habían prometido que iban a pintar salas, que iban a mejorar en ese tema en instalaciones eléctricas, y no pasó. Nos habían prometido en septiembre, desde principio de año que lo iban a hacer en septiembre y no pasó. Entonces aseguramos que hicieran eso durante el periodo de verano, también que arreglaran baños, la infraestructura. Además pedimos el apoyo de un nutricionista y que nos oriente en temas de salud y bienestar físico. Además que esto igual se ha implementado en áreas como, o sea, en materia de educación física, con apoyo de profes. También pedimos charlas de educación sexual, de inteligencia emocional, de estilos de aprendizaje, como habilidades blandas más que nada. Y así, entre otras cosas. De hecho, tengo el petitorio adentro. El director estuvo abierto al diálogo. Le presentamos el petitorio al día siguiente, en el día. Y vino la inspectora y creo que... ¿Qué más era? Y la subdirectora. Y están de testigos. Firmamos, lo mandaron a la corporación. Y ayer nos dijeron que lo habían aceptado. Y contamos con... O sea, no necesitamos realmente nada. Acordamos la entrega del liceo hoy. Ya, sí. Del liceo hoy. Para así, les dimos como plazo de una semana para cerrar el año escolar. Y con eso también librarnos en parte del CIMSE. En apoyo a toda la contingencia nacional y en apoyo también a todos los chicos que están en toma aquí en Rancagua, porque siento que como liceo siempre se ha dejado mucho de lado toda la participación de los alumnos o del liceo en distintas actividades de acá de Rancagua. Y bueno, eso más que nada. Contamos con apoyo de la gente que ha venido acá a decir que si necesitamos algo, y en temas de alimentación hemos estado bien y entregamos el liceo hoy a las 5 de la tarde, para así dar inicio al cierre del año escolar. Ah, bueno, eso, que tengan ya una propuesta clara y de una respuesta clara de parte de la gente del establecimiento, director y todo eso, porque veo que el petitorio es algo bastante razonable. Lamentablemente la educación se ha perdido su norte, basándose solamente en logro académico. Sí, o sea, somos personas y todo lo que está pasando a nivel país obviamente nos va a estar afectando. No funcionamos como máquinas. Entonces creo que, por otra parte, en el petitorio está potenciar el área más humanista del liceo con talleres guiado más al área de las artes, porque creo que es un espacio que se ha dejado muy de lado. Ya el hecho de ser un liceo técnico profesional nos quita mucha fuerza en esas áreas. Entonces queremos potenciarlas el otro año y poder lograr algo mejor. Como liceo tenemos muchas cosas más que ofrecer en esas áreas y no nos sentimos con gran apoyo. Entonces ya hablamos todo eso y va a haber una mayor... Aparte, también en temas de reciclaje, lo pusimos en el petitorio y vamos a hacer un proyecto como liceo. Ah, bastante bueno eso. Y bueno, ya a la hora en que se transmita este informativo, deberían ustedes haber entregado el liceo, y esperamos que las autoridades cumplan que su promesa de respetar este petitorio y cumplir las demandas que ustedes están haciendo, porque ¿esto está estampado en alguna parte, en alguna red social o en algún medio? Ya aquí se quedó tan, pero sí tenemos un Instagram. La toma es totalmente pacífica, no se ha generado ningún destrozo. Por mismo respeto a nuestro establecimiento, porque es prácticamente nuestro segundo hogar, y nosotros mismos no podemos pedir mejoras de infraestructura si nosotros mismos la destruimos. Entonces eso se ha mantenido, la toma es pacífica. Y o sea, hoy día damos por cerrada la toma a las 5 de la tarde, se va a entregar el liceo. Así que eso más que nada. ¿Y ahí cuál es el Instagram de la toma? Es toma y tembo 2019. Bueno, muchas gracias. Gracias. eso fue la conversación con una estudiante de las que estaba en toma en Itembo y que hoy domingo, 1 de diciembre, deberían haber entregado ya la toma. Bueno, y también hablamos con una amiga que está en todas las marchas, está en todas las instancias en que hay manifestaciones, que es una brigada de primeros auxilios. Y bueno, tuvimos sus impresiones de lo que es esto y cómo crearon esta brigada de primeros auxilios. Entonces vamos con un audio con Fran. Desde los mismos ciudadanos, como una iniciativa para poder proteger a la gente frente al uso de las armas no letales, como las escopetas de balines, de perdigones, y el uso de los gases también lacrimógenos, incluido el gas pimienta, porque sabemos que lamentablemente son armas que no tienen un alcance dirigido, entonces puede afectar a muchas personas al mismo tiempo. Entonces nuestra misión como brigada es poder tratar de cuidar a la máxima cantidad de gente posible que esté en esos ambientes. Entonces nos ha tocado, por ejemplo, estar en la Alameda ayudando a la gente que no está participando en las manifestaciones o en los desmanes, por ejemplo, en las barricadas, pero que sí están en los alrededores porque trabajan ahí o porque están pasando, están esperando locomoción, etc. Entonces nosotros repartimos mascarillas, estamos también lanzando agua con bicarbonato, leche, dependiendo si es gas lacrimógeno normal o si es gas pimienta, tratando de evacuar también, tratando de ayudar a los niños que muchas veces se asustan y no entienden qué está pasando, y también a los papás que a veces no saben hacia dónde arrancar, por ejemplo. Y lamentablemente esta semana nos ha tocado manifestaciones, marchas, que han sido de mucha concurrencia, en las que han terminado siendo disueltas por carabineros. Entonces se vuelve súper necesario contar con este tipo de voluntarios para poder realizar estas tareas. Y nosotros no trabajamos solos. Actualmente, al menos hasta donde yo sé, hay 4 grupos de voluntarios que están prestando primeros auxilios y atenciones de salud. Además de Cruz Roja, están también los estudiantes de la UOH. Hay estudiantes de institutos que se unieron también para ayudar, y nosotros. Nosotros contamos con profesionales, con técnicos, con algunos bomberos también, y con voluntarios civiles, por decirlo de alguna forma, que se han querido unir y que nosotros hemos estado capacitando también en conjunto con Cruz Roja. Además, tenemos una página de Facebook en donde nos pueden encontrar como Brigada Primeros Auxilios de Rancagua, donde periódicamente estamos subiendo información sobre cómo cuidarse, por ejemplo, qué hacer frente a un gas lacrimógeno, qué hacer frente a gas pimienta, cuáles son las medidas de precaución básicas con las que tenemos que andar, qué hacer, por ejemplo, en caso de evacuación. Y la semana pasada también publicamos un manual en donde aparece toda esta misma información, con dibujos, también con esquemas para que sea más fácil. Y son básicamente primeros auxilios en contingencia. Y también está en la página de la brigada por si lo quieren descargar. Lo ideal es que todos podamos saber cómo cuidarnos, porque tanto si participamos o no en las manifestaciones, el solo hecho de pasar a veces por una calle ya nos puede tocar que hay lacrimógenas, ¿cierto? O que pasa el localmente conocido como zorrillo. Y hay que saber qué hacer en esos casos también, porque cuidarnos es tarea de todos finalmente. Entonces yo hago un llamado abierto a que todas las personas que quieran revisar ese manual y saber qué hacer, busquen entonces la página de Facebook de la brigada. Es Brigada Primeros Auxilios de Rancagua. Ahí teníamos entonces ese audio de la Brigada de Primeros Auxilios de Rancagua. Continuamos con algunas noticias del ámbito nacional. En primer lugar, queremos brindar como Radio Manque toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía a Fabiola Campillay y su familia, esta joven de 36 años que durante la noche del día martes 26 de noviembre en la comuna de San Bernardo, sufrió un ataque visceral, un ataque brutal por parte de las fuerzas especiales de Carabineros. Ella, a menos de 15 metros, le lanzaron una bomba lacrimógena en la cara, en plena cara, y lamentablemente fue llevada al hospital y perdió la visión de ambos ojos. Es la segunda víctima que tenemos a nivel nacional que pierde la visión completamente en sus dos ojos. Esta joven mujer, como dijimos, Fabiola Campillay, era una dirigente vecinal en San Bernardo, era una futbolista amateur muy, muy apasionada. Tenía tres hijos, de hecho su hijo mayor se gradúa de cuarto medio esta semana, en este viernes de hecho. Esta mujer iba caminando desde su casa en San Bernardo hasta el lugar donde tenía que tomar un bus para ir a su lugar de trabajo, y fue atacada cobardemente por Carabineros. Ella logró ser socorrida por un sobrino que se encontraba en los alrededores, quien la tuvo que arrastrar, literalmente arrastrar por algunas casas, mientras le apagaba las bombas lacrimógenas y le sacaba los gases de la cara. Fue una escena bastante grave, bastante terrible. Tuvo que ir a dar al hospital Barros Luco en Santiago, donde le tuvieron que inducir un coma para poder estabilizarla. Pero durante la jornada del día miércoles 27 se confirmó la pérdida de visión completa de Fabiola. Así que como Radio Banque queremos nuevamente solidarizar y tratar de apoyar en lo que se pueda. Queremos evitar que estas tendencias sigan ocurriendo y estos abusos por parte de la policía sigan ocurriendo en nuestro país. Es por eso que seguimos luchando día a día. Recordar a la gente que se está integrando a la programación de Radio Manque que estamos en el boletín informativo, en este boletín en donde resumimos y generamos contrainformación de los últimos aconteceres dentro de la semana. Y siguiendo con el ámbito nacional, seleccionamos otra noticia que tiene relación con la ley anticapucha. El Senado aprueba en general este proyecto de ley antiencapuchado con 22 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Esta iniciativa, que eleva las penas para quienes oculten su rostro en el contexto de un delito de desórdenes públicos, vuelve a la Comisión de Seguridad del Senado para su votación en particular. Esta iniciativa fue calificada como una discusión inmediata por el presidente Sebastián Piñera y fue votada en una sesión especial programada. La medida establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y en el caso de flagrancia. Asimismo, eleva las penas para quienes oculten su rostro en el contexto de un delito de desórdenes públicos. Asimismo, también en contra del ordenamiento jurídico, y esto tendría sanciones bastante severas. Quisimos seleccionar esta noticia para reflexionar que si bien las medidas, estas sesiones especiales en donde todos aprueban medidas de una forma muy mediática, son siempre medidas en contra de la población, son medidas represivas. Sin embargo, los proyectos, las cosas más urgentes, no se tocan en el Senado con esta suma urgencia. Entonces, la ciudadanía se pregunta por qué no se ha hablado de AFP, no se han hablado de todas las demandas sociales, pero sin embargo todas las medidas represivas pasan al Senado de una forma inmediata, se hacen sesiones especiales y se aprueban con un gran porcentaje de personas que están de acuerdo con estas medidas. Por lo tanto, nuevamente es un ejemplo de que Piñera le da urgencia a la represión, le da urgencia a seguir agrediendo, mutilando, como decía aquí el compañero, con la última noticia de todas estas personas que han perdido la visión, en vez de ponerle énfasis a las demandas importantes, a las demandas sociales. Por lo tanto, aberramos esta medida y a todos los que están en la calle, atentos, hay que estar más protegidos, hay que generar quizá otras estrategias, si bien no vamos a estar a rostro descubierto, pintarnos las caras, utilizar alguna máscara, etcétera, porque ya vemos que el simple hecho de tener una capucha puede generar medidas bastante graves. Música. En otra de las noticias que tenemos que comentar el día de hoy es que por 79 votos a favor, 71 votos en contra y una abstención, se aprobó la ley, la acusación constitucional, perdón, contra el exministro del Interior Chadwick por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Es importante porque se podría permitir que el exministro Chadwick esté 5 años fuera de los cargos públicos e incluso alguna sanción penal, lo que sería bastante deseable. Recordemos que durante este mes, más de mes y medio, en Chile han habido asesinatos, ha habido torturas, ha habido violaciones a los derechos humanos, ha habido abusos sexuales. Y esto, los policías no se mandan solos. Tiene que haber una cadena de cargo y una cadena de responsabilidad. Uno de los eslabones más altos era el ministro Chadwick. Ahora, se está conversando de que posiblemente se haga una acusación constitucional contra el nuevo ministro del Interior, Blumel, porque en realidad no se ha visto un cambio efectivo en las políticas y en los actuares de Carabineros de Chile. Es por esto que el nuevo ministro del Interior está también en la palestra, pero ambos ministros responden a un ente mayor, un ente con más poder político, que es el presidente de la República, Piñera, a quien no le mandamos saludos de cumpleaños el día de hoy. Es importante ver esto porque los argumentos que se han generado contra Chadwick tienen un valor equivalente contra Piñera, ya que él tiene un cargo político de mayor rango, a quien se le espera otra acusación constitucional durante los próximos días. Cabe destacar que para la acusación contra Chadwick, el Senado tiene que tener 22 votos a favor para generar esta acusación constitucional. La oposición en el Parlamento, todos sabemos que no es una real oposición, pero lo que se le llama oposición son exactamente 22 senadores. Por lo tanto, no se necesitaría convencer a nadie del oficialismo para poder generar esta acusación constitucional contra Piñera. Vamos a ver si es que su lobby y si es que sus mentiras no cumplen y no lo salvan, no le salvan el pellejo esta vez. Es probable que Piñera, eso sí, no caiga y no sea afectado por una acusación constitucional porque la DC y el PS ya han manifestado que no quieren eliminar, no quieren sacar al presidente de la República de su cargo. Pero aún tenemos la posibilidad de generar esta acusación contra el ministro del Interior. Tenemos que recordar que se está pidiendo en las calles que Piñera renuncie y esto no es solo un capricho. Es injustificable que Piñera siga en sus cargos, ya que durante su mandato no ha cumplido nada de las promesas que había prometido, de las promesas que ha hecho en campaña, y además, otro factor bastante importante en estas luchas sociales ha sido que no le ha pedido la renuncia a Mario Rosas, director general de Carabineros, quien ha cometido bastantes atrocidades, incluyendo decirle a todos sus uniformados que no importa los derechos humanos que violen, no importa lo que abusen, no importa lo que peguen y no importa lo que maten, no van a caer. No van a ser procesados ni van a ser dados de baja. Por lo tanto, esperamos que las acusaciones constitucionales contra Chadwick, que ya está en camino, y contra Piñera lleguen a un buen puerto. Agradecer los saludos que nos han llegado de todas las auditoras y auditores. También recordar a la gente que poquito a poquito se está sumando a este boletín informativo, que estamos en Radio Manque, que nos pueden escuchar por www.radiomanque.org. Y siguiendo con las noticias en el ámbito nacional, volvemos a enmarcar esta gran performance que se vivió durante toda esta semana hasta el día de hoy, con Un Violador en Tu Camino. Esta performance, que está a cargo del colectivo Las Tesis, se expandió a través de todas las ciudades chilenas, incluso a través de distintos países del mundo. Es por eso que nuevamente quisimos hacer énfasis en todo lo que ha generado esta performance de estas mujeres feministas y que se hizo en el marco de la protesta del día lunes 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto comenzó a viralizarse con este colectivo en donde realiza una performance, ya hemos dicho el nombre, Un Violador en Tu Camino, la cual trata de reivindicar todas las demandas que se han hecho durante décadas, todas las demandas que ha hecho este movimiento feminista a través de esta coreografía, como muy mal lo mencionó un diario que no vamos a mencionar, en donde decía que era una coreografía prácticamente de niñitas. Aclaramos y acusamos que no es una sencilla coreografía, sino que es una forma de protesta, es una forma de reivindicar todos los abusos cometidos, ya sea durante esta protesta social y durante décadas y milenios, por qué no decirlo, que han vivido muchas mujeres. Algunas de sus palabras, dice, muchas mujeres detenidas en las protestas dejan, ¿nos adelantamos un poquito? Antes de escuchar algunas palabras de estas chicas, queríamos mencionar que algunas de las declaraciones que dio el colectivo La Tesis dice de que muchas mujeres detenidas en las protestas dejan ver cómo los carabineros y el Estado usan la violencia sexual para sembrar miedo y que las mujeres no se expresen y ejerzan su derecho a la protesta. Estas fueron algunas de las palabras que señaló el colectivo La Tesis, dando a entender de que en realidad esta coreografía, esta reivindicación, es solamente un extracto de una gran performance que tenían planeada para el mes de octubre y que debido a toda esta explosión social no se pudo llevar a cabo. Por lo tanto, sacaron un pequeño resumen, un pequeño extracto de esta intervención y la quisieron como probar en este día lunes 25 de noviembre. Este video, esta manifestación se expandió, como lo dijimos, en distintas ciudades de Chile y en distintos países del mundo. También agregar que según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el inicio de las protestas sociales en Chile ya llevamos más de 79 querellas por violencia sexual. Y dentro de estas 79 violencias por querella sexual, hay que destacar que la mayoría son mujeres. Por lo tanto, esta intervención ha sido utilizada como protesta en contra de todas las violencias que recibimos las mujeres, principalmente en esta cifra, que si bien dice 79 personas abusadas, y de estas 79 personas abusadas, la mayoría son mujeres. Esta intervención ha sido replicada por muchas mujeres feministas a lo largo de todo el mundo. En Barcelona hemos visto videos, Madrid, Oviedo, Bogotá, París, Berlín, Londres, México. Y dentro de Chile, se ha replicado en cientos de ciudades y localidades. Si bien también en nuestra querida ciudad de Rancagua, se vio la primera réplica de esta protesta el día viernes. Aquí los compañeros me dicen que también se replicó el día sábado y el día de hoy, ¿cierto? Así es. Así que notable, dan ganas de aplaudir, de felicitar la iniciativa de estas cuatro chicas de Valpo, en donde a través de una llamativa performance están demostrando todas las demandas del movimiento feminista. Estas mujeres son cuatro mujeres porteñas. Como habíamos dicho, el colectivo se llama La Tesis, porque la finalidad de este colectivo es tomar tesis de teórica feminista y transformarla en intervenciones en la calle. Estas chicas se llaman Dafne Valdés, Paula Cometa, Silvia Sotomayor y Lea Cáceres. Así que nuevamente nos sacamos el sombrero, agradecemos esta intervención, nos sentimos bastante acorde a sus demandas y vamos a escuchar alguna imagen, algunos videos que hemos recolectado a través de la web para graficar un poco lo que fue esta intervención durante estos días. ¡El presidente! Sexual. Bueno, después de escuchar los audios por distintas partes del mundo en donde habíamos dicho que este colectivo feminista había hecho su intervención, ya nos vamos a la última parte de nuestro boletín informativo, en donde vamos a recordar una de las actividades importantes que está convocada para el día de hoy. Movimientos sociales del continente convocan a un gran cacerolazo latinoamericano este primero de diciembre, es decir, hoy día domingo, se está llamando a los distintos países de Latinoamérica a convocar, a manifestarse, a unirse en este cacerolazo latinoamericano. La convocatoria es para este día domingo, para protestar junto a todo el continente por las violaciones a los derechos humanos cometidos en los distintos países de Sudamérica y el Caribe. En esta convocatoria se menciona principalmente la represión en Haití, en donde hasta el día de hoy llevamos ya 42 personas muertas, 42 personas que han sido asesinadas por este Estado represor y que el mundo no ha hecho visible este daño que está sufriendo este país, en donde, a diferencia de Chile, que si bien Chile también hemos sufrido grande represión, ha sido una noticia que se ha viralizado por parte del mundo. En cambio, Haití, con la misma cantidad o quizás con un menor tiempo y una gran cantidad de muertos, no se ha viralizado cómo se están atropellando los derechos humanos. Por lo tanto, la convocatoria principalmente reside manifestarse en viralizar la represión que está sufriendo nuestro país hermano de Haití. También se menciona a distintos países, no solo Haití, sino que también Ecuador, Bolivia y también Chile. Y en Chile se menciona más de los 200 manifestantes que han perdido la visión de manera total o parcial por los disparos de carabineros. También este cacerolazo tiene la finalidad de darle el apoyo al presidente Evo Morales tras el golpe de Estado que también están viviendo nuestros hermanos. También este cacerolazo es en apoyo de todas las demandas de los países de Colombia, de los países de Ecuador. Por lo tanto, este cacerolazo va para el día de hoy día domingo, y los horarios son relativos dependiendo del país en el cual uno se encuentre. En el caso de México, el cacerolazo está fijado para las 7 de la tarde. En el caso de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, el cacerolazo latinoamericano va para las 18 horas. En el caso de los países de Venezuela, Bolivia está para las 19 horas. Y para Paraguay, Brasil, Chile y Argentina, el cacerolazo está para... El horario del cacerolazo es a las 20 horas. Por lo tanto, es una iniciativa en donde las demandas se están uniendo a nivel latinoamericano, en donde la finalidad es mostrar a todo el mundo cómo se están atropellando, cómo se están vulnerando los derechos humanos, no solo de Chile, sino que de todos los países latinoamericanos y también el Caribe. Por lo tanto, ya estamos atentos hoy día, en el caso de Chile, a las 8 de la tarde, cacerolazo latinoamericano por una vida digna para todos los pueblos. Ya, para ir un poco cerrando el boletín informativo número 14 que estamos presentando el día de hoy, domingo primero de diciembre, queremos hablar de las actividades que van a haber para el día de mañana. Hay marchas convocadas en la ciudad de Rancagua para el día lunes 2 y martes 3, ambas para las 18:30 horas. Recordemos que las marchas se han atrasado un poco en los horarios debido a que ya estamos entrando el verano, está haciendo un poco de calor. Anteriormente las marchas eran 5 y 6 de la tarde, ahora están partiendo a las 6:30 para que sea un poco más llevadero el clima. La consigna de estas marchas es no más persecución política, debido a la gran cantidad de funcionarios y trabajadores, funcionarias y trabajadoras que han sido despedidos o han sido amenazados en sus puestos de trabajo por apoyar o por publicar en redes sociales o por simplemente manifestarse como todo ciudadano debería ser capaz de hacerlo libremente. Además, para el día lunes a las 10 de la mañana, es decir, el día de mañana, Modatima, la Asociación del Medio Ambiente y Cuidado del Agua, que tan en boga ha estado últimamente, está convocando a las 10 de la mañana a la Plaza de la Dignidad para hablar sobre el Código de Aguas y hablar de cómo estamos siendo estafados con el agua. Bajo la consigna, no es sequía, es saqueo. Es importante que todas las personas que tengan la posibilidad asistan, difundan, se manifiesten y, ¿por qué no?, también en otras ciudades, en otras plazas, hacer alguna pequeña muestra, hacer algún gesto, hacer algún acto artístico o cultural que pueda apoyar esta importante iniciativa. Es importante recordar que para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestras luchas sociales debemos abarcar una gran cantidad de aspectos y la lucha por el agua es uno de los principales. Bueno, ¿tenemos algo más para despedir el boletín? ¿Con esto estamos despidiendo entonces el boletín? Así es, Rafael. Solamente agregar que como este boletín está en vivo, estamos aquí en los estudios de Radio Manque, a medida que van pasando los días nos va llegando información de actividades y nosotros las vamos agregando a la página. Por lo tanto, al día de hoy ya teníamos solamente estas dos actividades, pero decirle a la gente que nos está escuchando de que a medida que pasen los días nosotros vamos recibiendo estas distintas actividades y las vamos difundiendo a través de los medios sociales. De nuestras redes sociales, buscarnos como Radio Manque en Facebook, puedes buscarlo en Instagram como radio.manque, puedes entrar a www.radiomanque.org o también descargar nuestra aplicación desde el Play Store. Sí. Exactamente. Por mi parte me despido, ha sido un agrado compartir aquí el estudio con los chiquillos y ahí ya estamos en un nuevo boletín informativo. Claro. Nos vemos, nos escuchamos. Chau.